أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sube julbe caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Emin salmina on salminangol l'islam. Emin toro Allah subhanahu wa ta'ala, emi wiyamo yo tellin yur mbene makko e moƴƴere makko e dow men biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Caggal ɗum ɗon en fotti e oɗo nokku sabu siftitinde e yewtude fi oɗo neɗɗo mo ganduɗa ko Allahu subhanahu wa ta'ala teddinimo e l'islam, oɗo neɗɗo wiyeteɗo debbo. Laqad rafa'a al-islam makanatul mar'a. Ede andi oɗo togore mo Allahu subhanahu wa ta'ala tagi innirimo debbo, kanko Allahu subhanahu wa ta'ala omo ɓamti nokku makko, omo ɓamti darajaji makko, omo ɓamti martaba makko e oɗo diine wiyeteɗo l'islam. O wi Allahu subhanahu wa ta'ala o teddini oɗo neɗɗo wiyeteɗo debbo, wa akramaha ma lam yukramha bihi diinun siwahu. Sen ƴeewi e oɗo aduna en ɗam ɗo nguur ɗam ngureten, en taway ala fof ko teddini debbo ko fotino l'islam. So tawi eɗen yiɗi andude teddungol ngal Allahu subhanahu wa ta'ala waɗani debbo, en aray e islam. Sen ari hen en taway Allahu subhanahu wa ta'ala totti oɗo jiyaɗo Allah, oɗo maccuɗo, oɗo korɗo Allah wiyeteɗo debbo, Allah tottimo martaba towɗo. Sen ƴeewi Alquran en taway Allah inni rewɓe e Alquran, Allah inni hen debbo ina wiye Maryam, Allah teddini hen debbo jom suudu Fir'auna, Allah inniri debbo simore a Alquran, ɓe inniri ɗum suratu Nisa. En ƴeway ayeji inane Alquran ko rewɓe tan jeeyi, worɓe jeeyaka hen. Ɗum ɗon foof holko timminta, holko hollirta? Hollirta ko Allah subhanahu wa ta'ala omo ɓamti debbo. O wi fil islami fannisa'u shaqa'iqur rijal. Sen ƴeewi e l'islam en taway debbo ko kanko woni père. Holko wiyeton père? No wiyeton paɗe ɗiɗi? Onon gandi paɗe ko père ɗiɗi. Est ce que goto e meɗen ina ɓorno faɗol wootel? Holko tagi yata? Kono so wiyama gorko tan wiye debbo. Ɗum tagi e l'islam gorko tan o wawa yaade. Nde Allahu subhanahu wa ta'ala tagi bammen Adama e nder aljanna, kanko ton Allah andi affaire o yaata. O tagi debbo e sara makko, o wimo uskun anta wa zawjuka aljanna. Ayi Adama ya hoɗa nder aljanna an e jom suuduma, fo ɓe wona ɗiɗo. Oɗon gandi holno wiyete jungol gotol? Est ce que ina foɓɓa? Sa jogimo jungol gotel, est ce que ma waw foɓɓude? Ko tagi a wawata foɓɓude? Sa joɗima paɗel gotel, est ce que a waɗa wawa yaade arta? Sa joɗima paɗel gotel a wawa yaade. Sa jogimo jungo woto a wawa foɓɓude. Ndeke kon il faut wone ɗiɗo. Galle o, nguurdam ɗam, debbo o, gorko o, pour ngurndam mabbe feewa il faut be wona dido wona gorko wona debbo dum tagi o wi fan nisaa'u fil islami an nisaa'u saqa'iqur rijal so tawi koy dinal islam en taway debbo ko kanko wodi musiddo gorko musidde makko e rewde Allah musidde makko e neede sukaabe musidde makko e fewnude oodo aduna o wi wa khairun nisaa wa khairun naasi khairuhum li ahlihi nelaado men sallallahu alaihi wasallam o maaki o wi burdo mojjude e yimbe be woni burdo mojjude e galle mum burdo mojjude e yimbe be woni burdo mojjude e rewbe be gorko holnde wo tawete ko mojjo woni o tawe kanko o mo toppiti jom suudu makko o mo toppiti bibbe makko rewbe o mo toppiti galle makko o mo toppiti jom suudu makko nden so neddo wadi ni o nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki o wi o ko mojjo fal muslima so dawi o ko debbo fi tufulatiha laha haqqur ridha war ri'aya wal ihsan at tarbiya wa hiya fi zalika al waqt quratu a'yunin wa samaratu al fuad li walidayha wa ikhwatiha musibe am so tawi o ko debbo ko cukolel nde wo jibina l'islam fuddi toppidade mo l'islam wi neena makko yo muynin mo e endi makko oto ndaran mo biboron oto ndaran mo mew nay yo muynin mo e endi makko o wi fal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha debbo so jibini o yamirama yo muynin bingel ngel dum wana edum tan o haadide yo toppitomo yo wat ko mojji e needi makko hol ko tagi wallahu subhanahu wa ta'ala yamiri mo deedo golle yo wat dum wana adanyi biddo rek a toppita ko ala sa adanyi biddo amuynintu arenay amuyintu needi makko etoda haande woni cukalel dewel ngel ada muyninama ada toppitomo ada bornomo chomci mojji ada suramo ada fewna bandu makko sabu odon waxtu kanko woni quratal a'yun ko wiyaton kanko dejnata bernde kanko woni neddo mo ganduda sa yimo tan a yiday mo e nder bernde ma so cukalel tollimo odon waxtu kono wasamaratul fuad li walidayhi o wanay besnoje bernde jinnaado makko gorko e debbo o wanay kadi bandiraado jango arobe be so tawi ko be worbe o wi do ko nde woni cukolel nde kanko debbo wa iza kabirat fa hiya al ma'zuza al mukrama allati yugharu alayha so tawi o mawni o fuddi dande dubi jeedidi o fuddi dande dubi sappo an baba an nene holko yamireda e odo suka debbo woni ya toppitomo ya nemo needi mojjiri ya andin mo diine ya andin mo Allah subhanahu wa ta'ala kono ya andin mo nelaado men Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kono ya andin mo deftere Allah subhanahu wa ta'ala dum dagi on jangi e deftere ene wi'e usulu salasa deftere nde konde adi wiide fof o wi ina waddi e juldo ko debbo ko gorko o anda gede tati ina waddi e juldo ko gorko ko debbo o anda gede tati o anda Allah o anda dini kono anda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam joni so tawi debbo waɗama ni so mawni e ɗum o andi Allah o andi nelaɗo o andi diine makko o ko feway wala o fewata wala o feway kono so mawni o andina ka haydara o anda Allah o anda dine o anda nelado holko wadata o yeyi kom hande ko yidon ga on yeyi debbo bonato do tuba wada gadam boowal ko sukabe warbe wi'ata check down yaltire indi makko wada hore mere yahay bedda wana shaytane nelada sallallahu alaihi wasallam wi ittaqu dunya fattaqu nisa fa inna awwal fitnatin kanat fi banu isra'il kanat fi nisa hule allah kono hule rewbe ko adi fof e banu isra'il musiba yanbe e dow mabbe woni rewbe yimbe be so be duftima worbe rewbe rek be dañi boné nelada wi ta'atun nisa nadama kala dewdo e rewbe o pirdi holko tagi parce que rewbe be ben ko be shaydaneji sa rewbe mabbe a pirdi dum tagi nelado wi debbo yo fewne so fewna ko so mawni o mana shaydane on jangi e sunna nelada sallallahu alaihi wasallam wi ina wana e akhiruz zaman san yahi aaduna ha aaduna ina faandi e gasde en yey nisaun kasiyatun ariyatun mailat mumilat ru'usahunna misla aslimatul bukht la yadkhuluna aljanna wa la yaziqna na'imaha nelaade men sallallahu alayhi wasallam wi sen wuri seeda en yehi haado aduna gasata en yey rewbe ebe borni chomchi koni balli mabbe nane bowal toni wala o yiyani o wi koye mabbe de ina wayno koye bamdi mete won ko wada hen kon ko beeda hen o wi beedon rewbe kala rewdo e mabbe be o nyuma be nanuma e bone o wi be nata aljanna o wi hendu aljanna so tawino ada yidi yaade aljanna joni aljanna ko wuro ada yidi ton yaade sa faandi ma kilometaji kewdi ayyay mbilendi aljanna ureki ki ina urma kono o wi be don be medata ureki aljanna ko jeynge be fay yo allah subhanahu wa taala dandu ene be kon famen nganden o do debbo ko allah subhanahu wa taala bamtimo gila o woni tigguyel o wi so ari e mawnude yo toppite o jangine o reene o wi fala yarda an tamtabda ilayha aydisu hoto bam makko hoto jinnaabe makko njab juude de ganduda ko juude bandiji ina memamo hoto jinnaabe makko job o faya e nokku mo anduda diine makko ustato ton o bonay ton o danay ton goddum ko wana diine hoto be njabdum o wi hay demde be ganduda fayay e makko ina bonno yo jinnaado o dandumo e deden demde o wi wa iza tazawwajat kanat zalika bi kalimati llahi wa mithaqihi al-ghaliz so tawi debbo yehi non joni ha ina rese mbele kambe jinnaabe be woppay tan ayi hande ko woni e ngurdam men min mi resi Allah arzini garam pingel dewel mi ayni mi reni mi jangi ni mi nehi yehi ha mawni holko fannada wadde ƴeewa baado no makko ni ɗon ko debbo janginaɗo nehaɗo dañɗo ndi ne rokkamamo kono hande ana hay jangina waɗa hunde foof yaha tota bandi hoto debbo wattinta o bonnayi oɗomo bandi so tawino o murnoto o waɗamo kaalayel waɗa ni nisfu hoore yenno walla so tawino o juulayno waktuji ɗi joni ko subaka tan e futuro so tawino o jangoytu o weddo to deftere nde ɗum tagi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wi en kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi en aynayi en renayi kala mo aynani mo renani jango ma allah namde ko aynannoɗa ko saɗa jogui ɓiɗo debbo o tolni e resede hoto añ o rese par ce que an a wawamo resde il faut o rese kono a ƴeewantumo se kanko anda ko mujje makko en saaju o yi tan to mbali on jakka hore ne o sikka o ko mojjoto o mojjani dum tagi nelaado wi cubane cubane bibbe mon worbe mujjube so ari haton asubantumo ay ina wari qissa goto waji goto wonno koy dannade o wirti ngesa ngesa ba ko ngesa ledde nyametede ina wayi wonde pom ina wayi wonde tandarma ina wayi wonde orange ko ngesa ba ina nyame o wirti ma omo yaha ko soyini hunde e besnoje de ina yani won wibe ko tandarma o yi tandarma o ina yani ndew yi tandarma o ina yani o ari o naati e ngesa ba o hocci e tandarma he goto ko nyami ndew nyami o do tandarma hawo gayni e o miji hakille makko arti o wi min de mi dañi bakkar mi wadi ko boni wi mo hol ko wadda o wi mi nyami ngesa goddo mi nyaagaaki hol ko nyami tandarma yel gotel yeew tandarma yel gotel o hocci e leydi o nyami o taji ko dannoto no o wi mi yahta so wona mi ruttoto jom ngesa ba wiyamo yo yafam puisque mi wawa ɗum ɗo mi suusa nawde ɗum to Allah janngo wona e bakkar yimɓeɓe eɓe moƴƴuno hanki de yew enen hannde holko watten wiyani tandarma yew kono ujunnaje kaalis kewɗo ƴettata kaalis jambur ha te a hulata a tinata sah a waɗi ko boni a ƴettay kala ko welaɗa e kaalis jambur walla e jawdi janano ƴetta a hulata a hersata a tinata aɗa waɗi ko boni kanko o wi ko ñammi ko mami yami yiloyo joom ngesa ba hami yiyamo mi wiyamo yo yaafamo mi toroɗo makko yo yaafumi saabu ko ñammi ko mi jeeya o yehi ko ga wuro omo yiilo hawoyi joom ngesa ba o ari o wimo komi tannotonoɗo nanmi e ladde nde wirtimi ngesa ba ina waɗi ɓesnoje hunde e ɓesnoje ɗe ina yaniga leydi hoccimi gotel ñammi mi andi mi waɗi ko boni saabu mi jeeya armi mbiɗa toroɗo ma ɗo ya yafnumi joom ngesa bawa wimo mi yafatakoma en yahay ha to Allah subhanahu wa taala ñawa en mi yafakima wimo wallam saabu Allah wallam yafoɗa kam mi heyɗuno tan gonnomi koye lawol ɗum tagui ko gotel ƴettumi hen gotel on wimo mi wawa yafademo so wona e sarɗiji ɗiɗo sa waɗani kam sarɗiji ɗi mami yaafe ɓimo sarɗiji ɗi ko woni o wi mbiɗa jogui ɓiɗɗo ɓinguel dewel mbiɗa jogui ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo o yiyata o nanata o haalata o wowa yaade ko boofo mbiɗa toronomo mbiɗa ƴewanamo gorko ɗiɗo duuɓi foof o dañani saabu kala mo wimo o yiyata ko gunɗo o nanata ko patɗuɗo o haalata ko muuma o yahata ko boofo on dogay joni noon oɗo saɗa yiiɗi mi hokkuma tan mi yaafama sa yiɗa mi yaafatako waji o yehi to galle makko o wi daro mi yahami namdoya nenam o yehi nena makko wimo holko watta on debbo lawƴata wuppata yiyata wawa haydara holko watta o wi kono janggo Allahu subhanahu wa taala bakkaɗo o ɓuuri mawnude nene bakkaro mi ƴetta oɗo debbo ɓuuri famdude am janggo mi yaha to Allah mi nawara oɗo bakkar mi ñami jawdi janandi neniraɗo makko wimo on debbo e natta e galle hoɗe o tori neniraɗo ha woppi o yehi to waji o oyi an awa yaforo mi sabu Allah wop yafoto mi tan on wi mi yafaki so wana sada yidi odo cukolel mi hokkuma dum mi yafama wi an kadi mi felliti sabu Allah yafomi tan mi felliti joni hokkam suka debbo be jaggi nyalawma o addi ko addayno o rokka cukolel dewil ngel ko o yiyani o andano way cukolel ngel jamma yoni be nabbe arri be addi mo ga galle makko be nanni ga suudu ibe fof koti kanko o mona hakkunde galle ha jamma o yi ha jengi o wawa nadde ga suudu o mu wi gumdo mumdo bofo mo nanata ah holko wadani o do debbo ha hiri o wawa nadde ibe fof koti be woppi mo ga hakkunde galle o mo jodi o wawa nadde ga suudu parce que ko dum don woni ton debbo mu yiyata o nanata o halata o yahata ha boyi o wi yomi ya rek yomi ya o yehi o jodi e dow leso do debbo ina murna kala mawdo dow ha les o iti kala o o ƴewi mo o yi debbo ina ƴeewa o wi e an bamma wino ayiyata o wi baba ma haali gonga kay o wi a haalay bamma wino a haalata o wi o haali gonga o wi aɗa nana an bamma wino a nanata debbo ummi hukkumin debbo o wi a yahay bamma wino an a yahata ey ɗiɗo gueɗe foof baba ma haali gonga o wi bamma wino a yiyata o wi eyey mi meeɗa ƴewde ko boni gila wuurmi ha ɗo mi meeɗa ƴewde ko boni o wi o wino a nanata o wi mi meeɗa nande ko boni o wino a haalta o wi mi meeɗa haalde ko boni o wi a yahata o wi mi meeɗa yaade ga boni o woppi debbo o o dogi o yehi to babiraɗo o o wi babiraɗo o haalani gonga o fini saabu oɗo ko wino ko foof o tawi ɗum ala o ari o wi e an argay an awino debbo ma o rokkata kam o o yiyata o nanata o haalata o yahata o wi mi haali gonga kay o wi mbiyata namdakimo o wi mi namdimamo kay mi o haali o wi o yi o wi eyyi o wi ko tagui funtuɗa kam o wi ala mbiɗa andi an ka moƴƴo debbo ko moƴƴo ɗum tagui mbiɗa yiilonomo gorko moƴƴo baɗonoma saabu an a ñaami tandramayel gotel aɗa yaaha gartuɗa ɗo aɗa yiilo jaafiɗoma ɗum ko moƴƴo rek watta ɗum joom diine an ka hulɗo Allah ɗum tagui mbimi ɓinguelam guelɗo ko an ragui rokkaymi ko noon watte sa dañi ɓiɗɗo debbo a nehimo e diine o mawni e diine a janguinimo a reenoto tottudemo mbir oɗon andi mbir a guine nawani mbiruji sippirtoɓe ala toon e kono reenode hokkude ɓiɓe moon sippirteɓe awona comme no Sénégal wattani daña ɓiɗɗo moƴƴo nehamo e diine janguinamo yiya mbir ne heewi haalis tan wiya armi rokkuma ɓinguelam oɗon gandi emin joguino ɗo mbir mawɗo o resino debbo murnotoɗo oɗo andi on emin jogui e mbiruji ɗi mawɗo sippirteɓe emin jogui hen mawɗo mawɗo mawɗo mawɗo o resino debbo ina waɗa hijab mbir so resi debbo waɗɗo hijab oɗon hijab ko nafata ayi nafata aywa ko ɗum ɗon yimɓeɓe foti renade o wi ɗum tagui o wi debbo o so ari e resede a fewnima hawo feewi ya tottuɗomo joom diine renamo ɗum tagui o wi iza ra'aytum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijulahu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid so dañi ɓiɓe rewɓe on joɗima galle mon ha on yi neɗɗo moƴƴo ari e moon ina ñaago debbo rokka e on o wi son waɗani ɗum ma musiba mawɗo won e dow leydi ndi e bonanne mawde ma feeñ e dow leydi ndeke etoɗen hakkude men e Allah subhanahu wa taala ndenen ɓeɗon rewɓe o wi wa aujaba ala zawjiha ikramiha wal ihsani ilayha wa kaffil aza anha joni noon debbo a resimo a tawi omo fewna hamo feewi an desɗomo o joni holko waɗɗima o wi teddinamo debbo o teddinte nelado sallallahu alaihi wasallam wi teddinta debbo sawana teddudo lorlata debbo sawana malkisado jogordo malkisede jango ko on tan wasata teddinde debbo o wi teddinmo ya fewnumo toppitadamo o wi dum do ko islam waddi tini dum e ma ya wat ko moji e makko en jangi alquran allah subhanahu wa ta'ala wi fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum allah wi jogode jogoda mojjam wala sodon ngoppa tasrihum bi ihsan hay so tay on cheray yo won e ko yodi bandirabe musibe julbe sen ari joni e almar'atu muslima debbo odo mo ganduda ko debbo juldo holko waddimo e ngurndam dam nguretan ngam holko waddimo kanko debbo o hakkunde makko e gorko makko hade min wiide hakkunde makko e gorko makko yewen holko waddimo kanko o do debbo hakkunde makko e joomi ko tabaaraka wa ta'ala so andi dum don o jeewa kadi holko waddimo hakkunde makko e nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam so andi dum kadi o jeewa holko waddimo hakkunde makko e deftere Allah nde o jeewa kadi holko waddimo hakkunde makko e diine l'islam de do gede nay eden yidi gotel fof kalen hen ko anduden ko dum do Allah haali hen ko dum do nelado men sallallahu alaihi wasallam haali hen sen gayni di do nekkuji jeewen hakkunde makko e gorko makko hakkunde makko e bibbe makko hakkunde makko e huddibe makko hakkunde makko e yimbe zamanu makko holko Allah subhanahu wa ta'ala wi hen ko adi wen holko waddi debbo hakkunde makko e joomi ko mbele kanko o wayay hande no rewbe we wayni o andata ko waddimo hakkunde makko e diine makko e Allah subhanahu wa ta'ala en jangi el akhdari deftere ene we al akhdari en jangi hen o wi awwalu ma yajibu ala al mukallaf holko wi tashihu imanihi ko adi ko waddi hakkunde juldo e joomi ko ko gorko ko debbo yo sellin limanagal makko iman yo sellin dum ay hande ko yeten do ko fof ko tagi nanden cerel kono imanu jiri ala yimbe be ala iman rewbe e worbe goto ala hen iman tenendo so ala iman o wata andude Allah holko woni iman holko gombinta iman rek ko gede jeegom on jangi arkanul iman kan sita al imanu billah al imanu bil malaika al imanu bil kutub al imanu bil rusul al imanu bil yawmil akhir al imanu bil qadri khairihi wa sharrihi iman o don non il faut neddo o danya dum woni gombin gol iman hoto wonata e bernde wonata so iman o woni e bernde holko gomdinte imano woni golle dum tagi kala aya mo jida alquran illal ladzina amanu ko rewata hen wa amilu salihat woni gollugol gollagal gollal mojjal sa dañi iman sa wiyama murno amurno to wala amurno ta ko dum tagi ay dañno be iman be neena aisha en e wabe no mabbe nden aya o tellima der madinatul munawwar nelado aisha kanko yewtata en kanko halanta en de aye murnogol telli o wi o tawi ko subaka wonno beedo yehi marché be duggoyi beedo be yeeyoyi beedo be yahi ga bundu de be ndaro ya ndiyam aye o telli ciagal mabbe ga madinatul munawwar e dow nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam won hen e rewbe be ganduda bibbe mabbe dogi tawi be jere marché wi nene a aya tellima debbo ko foti murnaade woni rewbe be ɓe ndari to ɓe sodanno ɓe wi bibbe ɓe ndoge gaddone min kalaji min mura koye amen ɓe wi ala garte ha galle ɓe wi ala min anda so min ɓamti koyngal min maayayi te so min maayi min waɗayi min yaha jeygol dagi nene aysa wi yo Allah yurmo rewɓe ansar rahimallahu nisa'a ansar yo Allah yurmo rewɓe ansar nde ɓe nani aya hijab tellima o wi be ceeki gude mabbe be mbade do koye mabbe holko wadi dum parce que ben ko be dañbe iman be dañi iman be mbadi dum e der berde mabbe ben jitti Allah be mbadi e der berde mabbe enen hande holko wadden en jettu Allah wadden e juude men jetti den aduna wadden ga der berde so wune ne musi weddo der Allah jaggene aduna wiyen aduna wawa buccitaade an aduna wawa yaade sabu mi dañan tawa kalis min no san tawa kambe non holko be wadno be jetti aduna be wadi do be jetti Allah be wadi do so musi be weddi aduna be hedde Allah don jangi aya o nyalawma mo rewbe be njodi taari nelado sallallahu alaihi wasallam e be wiye nelado jango ko julde min moraaki tawa min sekan tawa min fudaaki tawa nelado ala ko tottiri ndesan o joodi wala ko tottiri rewbe be fof taarimo goto won wiye mo addu jibril telli addi aya Allah subhanahu wa ta'ala wi ya nisa annabi ehe mon rewbe nelado ngare chubode gado didi chubode Allah e nelado wala chubodon aduna so tawi ko Allah e nelado chubidon jango ma Allah subhanahu wa ta'ala wala on belwetto nanna on aljanna so tawi ko aduna yidon fata alaina umatti ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ngare Allah totta on aduna yahon nelado sera on yahon holko rewbe wewi min suwima Allah en elado mi min woppi aduna kam be ummi be nati galle der suudi mabbe so tawino ko enen hande debbo ko wiyata e abustado so wana fawado kaliso do ayaltata ga galle o bidigo a udata dum so wana fawado kaliso walla watta ayal didu fal force walla sayi ato tirani o wi atawtata kam do atawai kam mi hodi saarti ko non atawai mu o hodi holko tagi parce que ko aduna waddene der berde men de en wadani Allah e der berde men kon ina waddi debbo duldo o wiyetedo al mar'atul muslima ko anda Allah ko anda Allah debbo so andi Allah aduna makko fo feewi ina jeya e ko buri tardinde julbe be rewbe be jangata diine te neddo so jangani o wawa andude neddo so jangani o wawa andude Allah dum tagi on gi alquran ko adi tellade woni iqra jangu de wiya jangu est ce ko debbo gorko rek wiya han de wiya fa'lam annahu la ilaha illa ko gorko tan wiya on jangi hadiso wi talabul ilmi farida ala kulli muslim won hadise je sax windetedi e muslima ko nase albani o wi muslima o muslim rek yuni dane muslima ko fodi tede hen talabul ilmi farida ala kulli muslim so wiya ma muslim debbo e gorko fof naati kambe ko be julde ndeke ko adi ko waddi e juldo o wi tashihu imanihi yo sellil limana gal makko o anda Allah so sellini limana gal makko hawi ken o anda holmo woni Allah sabwana ada gondina Allah e ko melada gondinde ala al imanu billahi ina jogi fannuji ganda holmo woni Allah sabu woni yimbe be be nandani no be gondiniri Allah nandani hoko tagi parce que no jangde de sirtini ni no wasde andunde de dadondiri ni ko dum tagi yimbe be be anda be famata holmo woni Allah debbo yo andu Allah hono no gorko andirta Allah wana non so wiyama ande Allah wana ko yeton joni e odo zamanu neddo wada kursal ina ya metraji ujunere ko wiya min mi yi Allah ngare mi holla on Allah ala wana dum don wiya so wiya ande Allah wiya ko jange dine l'islam jange alquran dum tagi on yi cerno ndewa halata e usulu salasa o wi ko bil adillati ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din l'islam hol dum bil adillati amandinte jangineda andineda ko dum do o do woni Allah subhanahu wa ta'ala sa jangi ha andi Allah holto fawata hen fawahen Allah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda holmo woni nelado ay sa andi Allah nelado a foftima sabu ko be don dido wiyada ya rew ati Allah wa ati ur rasul rewe Allah rewe nelado on jangi ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan ba'ida nelado min Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ene foti mo andude nganden kanko nela e meden ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi alquran wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu so nelado hali yette so hadi woppe Allah wi hanani juldo gorko hanani juldo debbo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ni bi yo wanani hanani ko yiko makana makana ul ko firtata woni hanani woni fotani wonde holko fotani wonde Allah wi ko ni nelade wi ko ni ara wi ala wana nonde min ko ni yiru mi dum wala ko ni mawbe be warayni ga gine ko mawbe be ko dum do be andi mawbe be mawbe amen be ko dum do be faala gasare ko dum do woni ton amine min anda dum do eh Allah wi ko ni nelade wi ko ni wiyan mawbe be wi ko ni joni dum holko to dine woni so Allah hali nelado hali gasi goto fof so hali Imam Ahmad wi fa iza qala Allah wa rasuluhu fa bil ayni war ras so Allah nelado hali gasi hay goto jewata an holko yidda ko Allah wi nelado tan ko dum watte il faut famen dum don laba anden dum no feewi e koyemen ganden dine l'islam ko Allah wi nelado wi so Allah wi nelado wi hay goto fotani hen fawde goddum sen andi nelado men en gandi ko kanko Allah neli e meden yewen holto fuddori e men kanko nelado so neddo jibinama o woni tigguyel jon joni o jibina holko wi ya bamma ko yo wadan mo bamma ko saari o wiya ngel tukolel ko joni jibina wiya ko yo noddine e no ke noppidi yo wade iqam e nofru wonndu kono hadiso ina wiye sellani almuhim ina selli sellani walla ina wade wadetake o mo foti noddinde e noppidi nofru nano e nofru nyaamo o noddina do o wada do liqam noddinango sen jangi dum holko firtata yaw holko waajo holko gorko adoto halde e noppi tigguyel ngel e noppi bobo holko adoto e halde Allahu akbar Allahu akbar holko andina kanko cugalel ngel ala do mawdo mo wana Allah wala dum wana Allahu akbar firtata Allah tan woni mawdo ala do mawdo goddo e o do les asaman e ndi do leydi deweteedo mo wana Allah so ya Allahu akbar Allahu akbar ko rewte hen ashhadu an la ilaha illa Allah ay tauhid ari aqida o ina feewne o mo andine wana o do neena makko jibindo mo woni Allah ala no Ibrahim wonno ni Ibrahim de o jibina ko tigguyel tan yimiraado yidi yaade tigguyel o jaggi e wutte yimiraado e neene hande o jibina o haali hande o wi neene holmo jeeyimi e an min jeeyma o wi mo an neene holmo jeeyma e ko bamma jeeyimi o wi to ba baba mo jeeyimo o wi so ari namdo damo o yehi ga babiraado o wi mo e cukalel haalato no ngel ngel mi jibini dum o wi holno andirda ko kangel o wi ngel haalde am o wi e jehen mi jeewoya ari tan o wi baba holmo jeeyimi o wi neenama jeeyma o wi holmo jeeyi neenam o wi ko min jeeyi neenama o wi an holmo jeeyma o fi mo hello o wi mo deju arkak ala o wi mo min ko namrudu lamdo wuro ngo jeeyimi o wi mo holmo jeeyi lamdo wuro ngo namrud o fi mo hello o wi mo an deju ala subi ko manni ay ko Allah subhanahu wa ta'ala jeeyi lamdo kona lamdo jeeyi yimbe be lamdo ko jeyaado ko dum bahlul wino Harun ar-Rashid fa'lam annaka mamluk wa lasta malik ando an ka jeyaado ana wana jeydo deke jeydo woni Allah ay dum don adato haalede e nofru cugolel ngel ashhadu an la ilaha illallah deweteedo ala e dow ndiɗo leydi e less oɗo asaman rewde nde ina wara nafoore wasde rewde nde ina waɗa lor ma wona allahu subhanahu wa taala ƴew ɗum haale e nofru cugolel ngel holko rewi hen ashhadu anna muhammadan rasulullah emin seeɗo oɗo annabi oɗo wiyeteɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko allah suɓimo e nder yimɓe ɓe ko allah nelimo ko allah waɗimo annabi nabiyol moussa e dow meɗen holko rewata hen ay o haalnama kanko cukalel ngel inde nelaɗo neɗɗo julɗo holdewo adi nande inde nelaɗo holden inde nelaɗo adi nande e inde bammakko enen ɓeeɗo foof inde nelaɗo adide nande e inde babiraɓe amen inde nelaɗo adide nande e inde yummiraɓe amen e yimɓe taniraɓe amen e yimɓe sernaɓe men e yimɓe mawɓe men inde nelaɗo adide nande holden nde jibinenen ilimano sari omo inna boobo o ko ɗum ɗo ko haalɗen ko ɗum ɗo o haalata e noppi tuggo o est ce que o haali e nde bam makko wasaɗo anna ibrahima ba woni bam makko ko noon wi wasaɗo anna muhammadan rasulullah ko ɗum o wi joni an a haalnama gila aɗa woni cukalel tokosel inde muhammad so julde yoni on faami julde soɓe noddinaka jama inde holon haalde inde ilimano bilalo so wi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ko waɗata ko wiyata ashhadu anna muhammadan rasulullah ay hay julde ko inde nelaɗo noddirta e nder julde saɗa waɗa taya inde holon kalta inde muhammad saɗa silmina julde nde aɗa waɗa salatu ala nabi holmo kalta inde nelaɗo sa mayi a nannama e jama o a lotama ha a laaɓi a waɗama comci a nawama gabamule a sama ha luggiɗi a nannama nder yimɓeɓe artiri reydi ndi yimɓeɓe eɓe hoota tan malaikaji ɗiri ara ɓe gumminma jooɗoɗa ɓe namdoma holko kalannoɗa e muhammad ndeke ono mo foti eɗen foti andudemo ɗum tagi wiya debbo so andi allah ha gasi holko fawata hen o anda holmo woni nelaɗo men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam saabu o namdete e nder kabri holmo woni muhammad so tawi o anda holmo woni muhammad o dañi caɗele ifa faamen anden no feewi nelaɗo koko namdete holko rewi hen gueɗal tatabiya woni o anda diine l'islam woni o anda no wuurdirta diine l'islam woni holno guurdirten ɗo ɗo jooɗiɗen ala hunde ko neɗɗo namdoto namdal e aduna e diine o wiyan beele ɗum ɗo islam haali hen walla haalani hen ala hay paɗe maɗe saɗa ɓorno ɗum islam haali holno ɓornotoɗa paɗe ɗe saɗa ɓorta islam haali holno ɓortirta comci ma ɗi ɓornotoɗa ɗi islam haali holno ɓornitoɗa wutte o wona aɗa ɓorno wutta belɗoma waɗa aɗa murno holno welirma ala islam wi ko saɗa murno an debbo ko ni o wiya murno ko ni waɗa an no yiɗirɗa ay hande on yiɗɗo sénégal yimɓeɓe holnoɓe mur ayiyan murniɗo noppi nan boowal walla ƴetta kaalayel tokosel tekkel oɗon gandi tekkel tekkere o fiilaga hoore walla o ɓorno comcel sa ƴetti tuuba o e wutte o e kaala o aɗa wawi wadda ɗum peese sa waɗi ɗum e blat blanche waɗa peese wona libar walla waɗa e posma aɗa wawi wadde poose de sa ƴetti wutta debbo e kaala makko e tubba foof a waɗi ɗum e nder poosma yeehi ndax ɗum ɗon ko wutte o wiya noon min de mi ɓornima wutte son welama mi ɓornima son welaka mi ɓornima ko ɗum ɗo wawmi ko ɗum wona diine diine waɗa an ko wiyeɗa yawat ala diine wiya ko ya ƴeew holko nelaɗo wi waɗa allahu akbar holko nelaɗo wi holko allah wi holno mbaɗirta yew rewɓe ɓe ko allah subahanau wa taala suɓaniɓe comci ko allah subahanau wa taala haali holko ɓe haɓɓata ko allah subahanau wa taala haali alhaaliji mabɓe foof gueɗe ɗiɗi e l'islam il faut paamen ko nelaɗo mawni ko foof allah fawani ɗum e junngo makko woni kaalis e debbo allahu waɗani ɗum e junngo nelaɗo ɗum ko ayeji alqouran haali aya burdo judde e alqur'ano holko halata al hali jawdi wa iza dayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu aya burdo judde ko al hali kalis halata rewbe be allah wi yobe murno allah noddi nelado wi ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله ندين لادو وبيمو إيه ما أني لادو من محمد صلى الله عليه وسلم وي بما وي رأو بما هل موني رأو بما عائشة خديج زينب صفية ماريا وي بي إيه بما Fatima, Rokoya, Zainab, Umu Kalsum. Sa hal di bedo ga der galle ma agasi hal na rewbe julbe be. Yebe sur bandu mabbe. Yebe kalaaji do hales. Hota hay goto yi bandu mabbe. Aya goddo wi. Fal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Yebe tellin kalaaji di ha gales gales wuddu wala haga kopi yo sur horende hales fala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha fotobe feñu falli mabbe kala kina hollire ebe yodi so wana ko futi hen feñde ko dum do woni ikhtilaf seeda be wi ko ni Allah subhanahu wa ta'ala wi debbo yo suro fof kon ko fof o wati surde do halis hay goto fotani yide hunde nde wi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha hoto hay hunde feñ so wana ko foti hen feñ de ko be wi ko juude de e yeso ngo be wi ala minen rawbe ne laado sallallahu alaihi wasallam minen yeso amen hay goto yeta dum tagi sa wadi yeso ma hay goto yani a wadi dine sa wopi yeso ma ne a wadi dine المهم يا مور نو هورند هالس فتاي غوتو يباندو سو وانا جودي دي اي يسونغو حديث غدو وي المراه كلها عوره ما عدا الوجه والكف دبو فوف ماكو فتاني فيند كو عوره سو وانا يسونغو اي جودي دي نيوي دي كونو ودي كالا اي يسو ما هاتيلو دوم كو sunna galle nelado sallallahu alaihi wasallam kala doftide be hen o dofti ma nena aisha o dofti ma khadija o dofti ma galle yimbe nelado sallallahu alaihi wasallam ko so neddo wadi moji hay goto ala droit wiide ma afatani wadde sabu ko dine jabi dum anden dum do non koko nelado hali dum hollan ma ko an gongindo nelado so nelado hali wada dum tagi fo anda nelado dum tagi wiya andu allah anda dine anda nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ummi may nelado anda dine ma sa andi dine ma tan awa andude dine non so wana janga nane en wino e lakhdari ko adi ko wi awwalu ma yajibu ala al mukallaf wi tashihu imani ko adi ema woni sallina limana galma hol ko rewi hen wi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi tay yo andu ko foti hen rawde kina sellina farillaaji makko fawidi e dow makko farillaaji di ko holdum ka ahkami salati ko wayno nyaawore julde wat taharati e labal wasiyami e korka ila ila ila wa ila wa ila wa ila debbo anda holno labirta yow hande ayi debbo mo ganduda o wi kanko ko debbo julde kono o wawa salli gata o wawa lotade min mi yidum rek e min jangina do rewbe e ben do be wadani do e min jangina be mi don yumirado mo ganduda o dañi juubi chapande jeedidi o wa lotade are wi e on no lotorto wi ay jam i jam ala lotade wi e mi ras mi yata indiyam mi yupo mi yata sabun de mi wada hen mi lawjo banda ma laaba mi yami juuloya konon juulirte konon laabirte ala ina jogi façon mo ganduda debbo so filima wala o jibini wala o wonde e gorko makko il faut o loto ngal don lotala ko anda o laabi o yaha o juulaya hay so tawi ko korko ɗum ɗon sa rema a wata hoorde, il faut ɗum ɗon ande. Sa andi ɗum ɗon ha gayni, anda holno juulirta, anda holno sallitora, anda holno korirta, anda holno surta ɓanduma, anda dab gorko mo fotɗa tottude junngo e mo an ma wawa fottude tottude junngo. Kono sa janngani a yiɗi wurde diina kono a janngata, aɗa andi holno wayi. Ina wayno woppuɗo ha jamma, o ƴetti sac, o yeehi ga ladde, o wi omo ndaaroya leɗɗe ko gumɗo. On andi sa ƴetti sac, oɗon gandi sac, a woppi ha jamma, a yeehi ga nder ladde, oɗon andi ladde, aɗa wi aɗa ƴeewa leɗɗe. A tawayi mbaroodi, oɗon gandi mbaroodi ala ko yahata e leydi ko mboddi. A tawa e mboddi ina leeli, ina ɗaani, ina fiili, ƴetta waɗa e sac ma cikka ko leggal, ƴetta tawa ko kowoje wat ko yimɓe yahata ladde ko, ko yimɓe yahata ladde ko, tawa hen ina yoori, ina joowi, ƴetta waɗa ga sac o cikka ga leggal. Hadema andude ɗum ɗo haydara wona hen leggal ko holnden. So yimɓe fini subaka aari noon wi a wi aɗa defa kacitaari, a joowi sac o e hakkunde galle e a dogay, a andi kala ko ƴettinoɗa ko ɓuuri hen hewde wona leɗɗe. Aɗon gandi holko woni subaka yona, ɗum woni jangga. Ay sa janggani kala ko kala ko yiɗa a waɗa e diine, kala ko yiɗa a ƴetta e waɗa e diine, sikka ko hen ja ƴeew Sénégal aɗa andi ɓe janggani. Ɗum tagi on jii bubaji ɗi jamma rogoto dogor dogoto dogor jamma, ina yimɓe na ama ɓe wi ko hen jeeya, yamba o ko hen jeeya, fof ko hen jeeya e diine o, koye ɓole ɗe ko hen jeeya, kala koɓe addi ɓe nanne e diine o ɓe wiya ko hen jeeya. No Khumbu Tadagan oɗon andi oɗon daande, No Khumbu Tadagan on nani de non daande No Khumbu Tadagan ha ɓe mbi yo wel rek, so weli tan dagima yo wel rek. Bubaji ɗi yo honge, rewɓe ɓe yoɓe am, worɓe ɓe yoɓe am, so affaire o humbi heewi yimɓe tan dagima Allah wonta ƴeew. Est ce que ko ɗum ɗo woni diine? Wona diine Allah, diine koko janguete, diine koko andete, diine ma jangguineɗa wiyeɗa ko ɗum ɗo, ko ɗum ɗo Allah wi, ko ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi. Sa waɗi ɗum anda diine. Anden kadi ko ɓuuri hen wonde dañde importance debbo o jangga diine o. So janggui diine kadi il faut o golla, wona a janggi weddoɗa ko janguɗa to ko. Hono no yimɓeɓe wiyata ɗi, e minen de min janggui kono noon. Ñamde so defama ha ɓendi, deftama, rottama, yimɓeɓe noddama wiye are, holko watte? Ala kono yimɓe ara ƴeewa tan ɓe jooɗa ɓe bottari ndi weeli, eɓen ƴeewa tan. Est ce que nafay ɓe? Naftaɓe. Soɓe ari kadi ɓe nokki, a faɗi wadde hunko, a ɓennini caggal, a waɗi ga hojjuɗo, holko tinata? A tinay weeli, waɗa ga hojjuɗo kadi joɗɗa wi ñiri ndi weeli. Ko haalɗa ko wona gonga, par ce que a anda hande andata ñiri ndi weeli, holno watta? A waɗay ga hunuko, ñama yaha nder ha fotɗa wiide ñiri ndi weeli de. Kono haari a nokki, ɗum tagi kamɓe haaloɓe pularɓe ɓe wi sa nokki a waɗi ga hujjuɗu, a andata safi, a anday weeli, a andata weeli, a anday wuli, par ce que ɗo fonnaɗa ɗo wadde a waɗani ɗon. Ɗum ɗon noon holko saabi ɗum? Par ce que a janggani, il faut janggen. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. Kala moƴƴetti deftere makko, kala moƴƴetti kaye makko, o rewi e lawol omo jangoya, nelaɗo wi ma Allah webnan mo aljanna no rewire e lawol ngol omo jangoya ni. Nelaɗo wi wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi bima sanaa. Kala rewɗo e lawol omo jangoya, malaikaji ɗi ɓe weltonte, ɓe tellina bibje maɓɓe ɗe, eɓe duwanoma saabu ko rewɗa e lawol aɗa jangoya ko. Zan mbiɗa wasi o musiɓamen rewɓe, be continue ko be jangata ko be wadda hen be wadda hen pamgol be wadda hen yidde eske neddo somo jango yayi ko wadda hen yidde so yida neddo kala ko yida wa nafataamo sa yida hunde nafataama hoto jango itan sabu modi ma wi ma e sa jango yaani me adda goddo ga galle o jango ya wi ay kon sa fan mi jango ya an fan mata sa jango yaani mi adda debbo goddo ya jango ya wi ay he ala joni ma mi jangoy kon al hol ko tagi jango da wana alla hol ko tagi jango da gorkoma e ande dande nyaarel sa jango yaani mi adda nyaarel o jango ya wi ay e joni mi tori mama ga alla ma mi jangoy e an kay toraki ga alla ko nyaarel anda kon a jangay sabu alla jangen sabu alla oto jangu ngir modi o oto jangu ngir baba oto jangu ngir nene jangu eska anda ka jiddo andude dine ma ka jiddo andude holdo pawta koyngal ma ka jiddo jango kala ko wadata e ko moji ganda ko dum do alla wi subhanahu wa ta'ala nena aisha wi yo alla ya fo rewbe ansar kersa hadata be namdade dine mabbe haya al haya hadata be namdade dine mabbe be kersata neddo ha be namdota ko dino ala be namdoto no nelado sallallahu alaihi wasallam dine mabbe izan bandirabe eden fa eden hanno do yewtere nde inshallah ko heddi ko waden dum namde ko dum do heblino den pour siftinde bandirabe julbe be yo allah subhanahu wa taala waddu en barajidi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sirk andi wobbe yayi wada galleji wada hottugal dina ko dum wonde Allah sirk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah non goddo kare ani sir ko dum bolo mo de de winde Vietnam de micro la problema Vietnam de windulo Alhamdulillah Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elando ro di te po fala. Sai mo di ma ku javale o muro quando vedo. Elando ro ka te po fala pe ti ti de mi da go je di mo di ma ku javale quando la va ta te. Ara be ha di tani ba ha mo ti ti si yo ka mo ha o muro kare ti na la ko yo ku. quoi mana pour ñun suñu jangale xam nga ñun man buma ñëwé ma fekk ñi di jangale ñi lañu dañuy tok fi ñi togué ni dañuy ñom ni lay fété ñom ñu fété né légui dafa doon laacc dafa xam lo comprendre ma mana kuy jang kuy jangal jigen ñi wa do jaxarlu ñom wala di nga jaxarlu Alhamdulillah en dañi do namde sede enen toro Allah subhanahu wa ta'ala wa nain sabat en yom subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim enen toro Allah rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ya muallimu ibrahim 'allimna wa ya mufahhimu sulaiman fahhimna namdal adina gal woni ashik woni rendinde Allah e goddum hen sahaji ko buri hewde e yimbe sobe mahi galleji hade mabbe eggude ga galleji be wiya il faut njawdi ware e galle he dum may goto watta dum ko shirk nelaado sallallahu alaihi wasallam wi la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah yo Allah woditen yurmende kala mo wari te ko wari ko warani dum sabu Allah bargol ko Allah jeyi dum tagi sa dañi biddo ada wara njawdi dum ko diine ko nelaado yamirma sa dañi sa resi debbo ada wara dum ko ka yamiraado sa dañi kodo ada wara dum ka yamiraado kono sa mahi galla a eggani ada egga wiya a waray a wadi ko boni dum ko shirk Allah yafata ko ma innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar Allah wi ko woni kala mo waddi kam e goddo wala e goddum an inde mami itti dum e yimbe yahannobe aljanna tagi reno den shirk namdama nelaado sallallahu alaihi wasallam ayu zanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak dey mo hol ko buri mawnude e bakkatuji o wi wadana alla bakkat wadda moy goddo te ada andi alla ala mo waddete bakkar buri mawnude e bakkatuji ko dum don ko rewi hen woni korka as-sawma namdama o be wi odo o sellani o mo jogi bernde ina musa wala redu ina musa wala hore ina musa wala hade men wiide yo hor en naway mo ga docteur docteur gondindo Allah selludo doctoragal mum wiyenbe bingel amen odo o sallani wala neddo amen odo o sallani o mo wonde e bernde mi yiri jewana amen mo o jewa kanko docteur hakkunde makko ko jangi ko hakkunde makko e Allah e ko jangi ko o omo wawi horde wala o wawa horde so tawi o wiyen o omo wawi horde wiyen mo hor so tawi o wiyen o wawa horde korka ka wadditi mamo mo o horata joni on holko waddimo o yaltintu ko wiyete muddu so yimɓe hoori ha kikiide sina taƴa kanko o yaltina 2 kilo maaro walla 2 kilo mburu walla 2 kilo tandarma walla 2 kilo gawri walla 2 kilo sukara o sakko ɗum walla kilo e libar e guenwal libar walla ñamde kina haara neɗɗo ɗum ɗon o yaltinta ha korka ka gasa wone yimɓe ina waɗira ɗum ni so tawi wiyama o neɗɗo o sellani o horata ɓe andi janggo ko korka balɗe sappo ñalawma foof 1000 francs no foti o yaltina 10000 o sakko horama ha dañima ha daña balɗe nogas o sakko kadi 10000 so horama kadi ha dañi balɗe capantati o sakko 10000 woni 30000 wadditimamo puisque 1000 francs ina wawi harde neɗɗo ko yiɗɗa ñamde ñamde ko foof sa totama 1000 francs foti harde so wona kay ka gondo taison walla aɗa woni bombardier so dawi ka bombardier kam il faut 5000 harayma ko rewi hen woni alhijab wan niqab ɗiɗon ɗiɗi koko serti hijab ko farilla mo waɗani janggo a dañay bakkat hakkundema e Allah ɗum tagui hijab woni surade dow ha less hay goto fadata hen gorko hay so moodi ma wi a watta a waɗay fal force puisque ko Allah yamiri nelaɗo wi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hay goto rewata neɗɗo e ko Allah yiɗa innama ta'atu fil ma'ruf saɗa rewa neɗɗo yo taw kanko omo yamira ko moƴƴi hijab hay goto fatta hen gorko hay goto fatta hen hijab e julde nandi est ce que julde so yoni a wiyay moodima mi juula walla mi juulata la korka so yoni a wiyay moodima mi hoora walla mi hoorata a hooray fal force so wona nafila ɗum tan waynotoɗamo korka gasi aɗa yiɗi hoorde lundi walla jeudi walla ayamul biɗ wiyamo janggode ko lundi mbiɗa yiɗi hoorde o wima o bon hoto hoora a hoorata kono so wi hoor hoora so wima hoor aussi a hoori ha oɗo heure wi mina mbima amina yimi hoor onandi on nani kono so tawi ko farilla o ala droit widema hoto hoor a hooray fal force so tawi ko julde a juulay hijab one ko noon joni noon heddo niqab noon joni a yewtide makko a yewtide makko seesa ha andinamo ko woni hen so jaɓi waɗa so salima woppa saabu ɗum ɗon a dañta hen bakkat Allah so tawi ko niqabo toon a yewtide makko e toɗa ha daña weliɗo makko après waɗa waddamo e sernaɓe ɓe andinamo holko woni hen ɓe jangguinamo ko diine ha o anda ɗum ɗo wona ko anduɗa koko ƴettaga arabe tan ala nden noon so ari anden ɗum ɗo ko diine après o woppuma waɗa so tawi ko hijab noon hijab hay goto namdata ko ceerno moodi waɗete walla wattake ala waɗe par ce que ɗum ɗon ko Allah yamirma ko rewi hen woni aɗa janggina rewɓe est ce que a ƴeewayɓe walla a ƴeewataɓe ɗum ɗon ko an woppete an jangguinteɗo o hakkundema e Allah saabu aɗa wawi jangguindeɓe a ƴeewaniɓe haqqille ma wona e mabɓe aɗa wawi jangguindeɓe aɗa ƴeewaɓe haqqille ma ala e mabɓe kono ko an jangguinowo o ko an woppete so tawi soɓe huccitito jangde nde na yaha ma fihi bas so tawi ko rido woni hakkunde mon ma fihi bas kono anden nelaado sallallahu alaihi wasallam e der jama makko rido alaano hen hakkunde makko e rewbe rewbe bo aussi be runkino ko caggal e ga jama nelaado wimi mi wiyani jama samba wala jama mamadou de wimi ko jama nelaado nelaado juulayno wona almami rewbe be worbe be wona yeso rewbe be wona caggal hay goto wona rido caggal hakkunde mabbe rewbe be aussi be waglaaki bangge goddo be wi minen de min jiawata yeso nelaado ko ga min jiawata sabu min yidi limanagal ala dum alaano jama nelaado sallallahu alaihi wasallam e zamanu makko wimi non mi wiyani zamanu goddo zamanu nelaado wimi jon non sen yehi ha o do zamanu yimbe be hankadi be natti holaade hore mabbe wala liman ala joni en woppa yimbe be rek goto fof ko yidi no famri ni o wadira non so te ana andi adwa janginde rewbe be so be woni gasudu ga awone gasudu ga adwa janginde ade ko jangde tan ada fama waden so te ko rido wonata hakkunde mon ewe fama yehen so tawi soɓe jooɗima ɓe ƴeewa ga tablo walla ɓe huccuda e ga balal ga ina yaaha woppen inchallah bisimillah ɗum ala haraj ko rewi hen woni al ihtisal fi ramadan beele neɗɗo ina looto e lewru korka ina looto kay so wona o looto lootogol babaɓe e jaljalluɓe omo looto omo yara nder seeɗa so tawi ɗum ɗon ala hen omo wawi lootade so tawi hon o loototo omo yaroto ndiyam ɗum kay fa fotani wonde ina yiɗa sah ina yiɗa so wuuli ha wuuli jaw yaha ƴetta ndiyam yuppaga ɓanduma ɗum ina yiɗa lootade ga lewru korka haydara ala hen soccade ga lewru korka haydara ala hen woni ƴettugol leggal socca hunuko ma ɗum haydara ala hen e lewru korka e won namdal aussi gongal woni imam somo janga fatiha walla a naate ga jama imam ina janga a jangay walla a jangata walla imam a tawi imam e ruko a daroto janga fatiha ma ha gayna ruko rukja sa naati ga jama a tawi iliman ina janga aɗa nana a heɗoto a jangata ndax alquran wi noon de fa iza quri alquran allah wi sina alquran ina jange holko watton haale o wi ko heɗo de an noon est ce que wawi heɗade ɗa jangga wawa wonde iliman na janga fatiha aɗa janga fatiha so iliman juumi holko hoto andata ɗo haaɗi so iliman ina janga aɗa nana a heɗoto so tawi ko tisbar a nanata a janggay takkusan a nanata a janggay futuro dernier rak a nanata a janggay gueeƴe rakkaji ɗiɗi a nanata a janggay kono so tawi aɗa jang omo janga aɗa nana a deƴƴay goo ɓennen toon aren neɗɗo ne wawi julde neɗɗo ne wawi julde gaccaggal imam o tawaka takbiratul ihram o tawaka jangde imam o daña julde on faami walla on faamani